parece maníaca, tatuada la flaca, empachada la paca. Pa' protección tengo el AK clavado en la troca por si alguien me ataca. Hembras hermosas se ponen celosas y salgo con otras chamacas. Saben que traigo con queso, por eso progreso y ninguna me aplaca. Viene y le saca, caigo te caigo, sales o salgo, yo nunca me amargo. No bailo tango, pero la bailo. Ando con bambo tomando y loqueando, mamis. Tienes con el millonario, en antros fuera de horario, zumbando diario en tu barrio. Ya Lady Teta le excita, ella las tiene rositas. Ahí le va la otra rolita, pa' que se prenda y se grabe, tocándose pa' la clica. Aquí no aplican ley seca, siempre nos venden cerveza. No me interesa si es fresa, intelectual o cholita. Con que la chica esté rica, me da lo mismo si es gringa, si es argentina o chilena, dominicana o boricua. Mi flow invade la pista, sus culitos me conquistan, con la cadera hipnotizan y les excitan. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y se comen un tripi. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y se toman un whisky. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y se toman un molly. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y les aviento money. La voy a dejar paralítica, a mi bailarina exótica, con la columna robótica. La feria me llueve automática, bien dinámica, bien erótica. Exploto como lava volcánica, las vecinas son nuestras fanáticas. Nos avientan miradas maniáticas por la ventana. Toda la semana, les vale verga, se quieren banana. Regia montana o venezolana, son igualitas, todas quieren mi lana. Ya es lunes, mais, la pipa te traes para andar bien Juan Camaney. Si me aburres le caes, home runs con el bate de bass. Puro cartel que retumbe el bass, me siento valiente. Quiero una lady con el culo caliente, que me la chupe, me la pare y se aviente. Si con dominio que rico se siente, rebota en la cama y el mini sonriente. Somos vinos finos que ni conoces, dos cerrón de perro en tus altavoces. En trocones y en carros veloces, en yates y aviones sonan los viejones. Yo le invito una copa, loca no siempre con el mini te topa. Del otro pa'l hotel yo le arranco la ropa, la traigo conmigo por puta y perrota sin prisa. El avión no aterriza, lo que hablen de mí me da igual, me da risa contento. Me la vivo feliz, le sale del culo y a mí la nariz. Le sale del culo y a mí la nariz, le sale del culo. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y se comen un tripi. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y se toman un whisky. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y se toman un molly. A ella les gusta volar y volar y volar, mientras las pongo a bailar y les aviento money.